Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes, buenos no sé cuánto a todos los que están del otro lado y a todos los que están aquí, por ejemplo a don Gustavo Bulla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Acá estamos en veda electoral, lo cual no quiere decir que nos hayan cortado la lengua. ¿Ah, no? No. Ah, caramba. Así que algunas cosas vamos a decir. Martín Gómez, del otro lado del vidrio, operando técnicamente. Allá en La Plata, haciendo, está César Poffer, está Verónica Quiroga en la producción. Y arrancamos, mi nombre es Gustavo Gordillo, digo, si a alguno le interesara. Arrancamos con este programa número 125, Bulla. 125, ¿qué número es? La gallina. Ah, la perinola. Dicho esto, con perdón en todo caso. Sí. Si usted quiere comunicarse con este programa, puede hacerlo al 0800-222-1270. 0800-222-1270 es la línea gratuita de Radio Provincia, por la cual usted puede comunicarse absolutamente a todos los programas de la radio, pero en este horario a nosotros. Y si yo quiero mandar un mail, ¿a dónde lo mando? Y no use el 0800-222-1270. Mándelo a nylmedios@gmail.com. Y si yo soy, me vuelvo loco y empiezo a usar el Facebook. Si usted se vuelve loco. Dije loco por no ser agresivo con los facebookeros. Si usted se vuelve loco y empieza a usar el Facebook, creo que Facebook cierra. Pero no obstante, si todavía continúa abierto, puede comunicarse con este programa a través de Nos los Medios. Así nos llamamos en el Facebook, ya que no nos permitía el Nosotros y los Medios. Y si yo soy bloguero, tanto escribo como me gusta leer blogs. O si por ahí tiene ganas de escuchar de nuevo programas como este. Eso, ¿a dónde voy ahí? Se va a nylmedios.blogspot.com. Y si yo no soy ninguna de las otras cosas. Bueno, déjese de cosas. Resulta que ahora me vine de la noche a la mañana tuitero. ¿A dónde tuitero? Y usted tuitee, agarre, ponga @nylmedios y ahí aparecemos nosotros, campantes y sonantes. Usted tiene respuesta para todo, con lo cual no le voy a preguntar más nada. Convengamos que está haciendo preguntas bastante sencillas. Estoy a punto de sacar el carnet de periodista. Claro, de periodista tiracentro. Lo contrata todo Noticias. O TN. Así le tiro centros a los invitados. No sé, ¿se puede decir TN hoy? Sí, se puede porque no es un partido político. Ah, no. Parece que fueron, pero no lo es. No hay ninguna boleta mañana que diga Héctor Mañana. O sea, a los que financian a los partidos políticos se los puede mencionar. Claro. Bien. Es decir, se puede mencionar a los dueños, no a los candidatos. Más o menos. Programa número 125, dijimos La Gallina, un pajarito particular. Y arrancamos este programa del 10 de agosto de 2013, un 10 de agosto que recuerda a otros 10 de agosto, tal vez, pero en todo caso decimos que un 10 de agosto como hoy, le cuento, le digo, le informo, ¿quiere saber? Dale. ¿Sabe qué pasaba? ¿Y un tipo tocaba el piano? No. ¿Qué es el cumpleaños de Beethoven? No. ¿De Bach? Tampoco. ¿De quién? De nadie. En realidad, en 1793, un 10 de agosto como hoy, 1793, ¿se ubican? 1793, hace bastantes años. Sí, claro. Imagínense que aparte de ubicarse en la época, se ubica en el país, esto es en la France. Sí. 1793 estaban todavía en el auge de lo que luego se denominaría la Revolución Francesa. Sí. Ellos simplemente la llamaban la Revolución, porque como franceses eran todos. Que me imagino cómo debe ser la tortilla en España. Claro, tortilla seca, no a la española. Claro, exactamente. Los franceses entonces, en medio de su revolución, una revolución muy particular que tuvo como consecuencia inmediata y más resonante el acabose de la monarquía, como sí, todo el mundo sabe, pues la monarquía, del ancien régime. La monarquía tenía personas que fueron pasadas cuidadosamente por Le Guillotin, sí, y también tenía edificios, claro, tenía palacios, tenía, sobre todo. Sobre todo también tenía, porque hacía frío en esa época. Lo cierto es que uno de esos palacios, el Palacio Real, ¿usted qué hace? Se derroca la monarquía y tiene un montón de monstruos arquitectónicos. ¿Que a qué los dedica? Lo dedica a otros menesteres, sí, no, no los destruye. El Palacio Real, entonces... Por ejemplo, el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel. Algo así sería. Exactamente, exactamente. Los muchachos no tenían Sheraton Hotel, pero tenían un Palacio Real. Sí. Y parece que Hospital de Niños, no es que no les hiciera falta, pero no les interesaba tanto. Todavía no. Porque ese Palacio Real estaba repleto de obras de arte que se habían choreado los monarcas a través, claro, de la historia. Es más, desde el punto de vista arquitectónico, el palacio muy probablemente fuera una obra de arte. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, dijeron, bueno, vamos a hacer acá un museo patuito. Claro. Entonces abrieron públicamente las puertas de ese museo, que es conocido como el Palacio del Louvre. Allí nació entonces lo que hoy se conoce como el Louvre, un museo de fama internacional. Sí. Una cosa... A ver, para quien no lo conoce, uno tuvo la oportunidad, el escolazo de pasar por ahí. Imagínese, Plaza de Mayo, sí, toda la vereda de la Catedral, sí, hasta la Casa Rosada, la Casa Rosada y los bancos que están a la derecha, sí, bueno, todo eso es el Louvre. Alá. Pero un poquito más grande. A la madre. O sea, cuando usted entra ahí, empieza... Porque era la realeza francesa, era mucho de familia. Parece que sí. Parece que sí. Tenían muchos perros. Así que, bueno, el Museo del Louvre, que si usted anda por París. Bueno, ¿quién es el que? El que está cantando. El que está cantando. ¿Sabe que no sé? Ah. El que está cantando no sé quién es. El tema le pertenece a doña Verónica Ciccone, sí, más conocida como Madonna, que compuso el tema y que se llama Masterpiece, o sea, algo así como pieza maestra, sí, sí. Y habla de lo triste que es estar colgado como una obra de arte en un museo. Entonces habla de la Mona Lisa, habla del Louvre. Ah. Supuestamente lo hizo en honor a Wally Simpson. ¿Se acuerda de Wally Simpson? ¿La tiene? No. Es la que se conchavó al que iba a ser rey, que abdicó en Inglaterra. Ah, sí. Aquella, sí, vieja historia. Bueno, según Madonna la compuso para eso. Y recordamos de esta manera el Louvre, que... Es decir, que aunque parezca que no tiene nada que ver... Tiene que ver. Tiene mucho. Tiene. Acá no hay nada al azar. No, nada, nada, nada, nada, absolutamente nada. Incluso cuando nos equivocamos... Es a propósito. A propósito. Está todo guionado, está todo guionado. Una más, si usted anda por París y quiere ir al Louvre, va a ir al Louvre, porque si pasa por ahí, digamos, el Louvre tiene que entrar, aunque sea un ratito, a la... cosa esa espantosa de metal. Entrada, yo hasta que me quedo ahí. No, no, sabes que te vas. ¿Sí? O sea, imagínate la estructura que te acabo de describir, sí, con varios pisos y repleto cada lugar de cuadros, esculturas. A la hora y media tenés los abañones. Un dolor de pero pata. Pero te querés ir en helicóptero de ahí. Igual está muy... Es un alarde de la modernidad. Miren cómo tenemos todo acá. Y vos ves piezas romanas, griegas, pinturas de distintos países del mundo. ¿Qué hacen acá en Francia? Esa es otra discusión. En fin, el Louvre entonces anda cumpliendo años en 1793. La Revolución Francesa, lejos de evitarla, fue un vehículo posteriormente para Imperio colonial. Absolutamente, claro. Y bueno, muy probablemente esas reliquias, tesoros, recuerdos y demás de las colonias fueron a parar ahí, como pasan los museos británicos y tantos. Y norteamericanos. Claro. Y todos los que están en el primer mundo están llenos de cosas choreadas el resto. Usted quiere ver un faraón, no vaya a Egipto, vaya a Londres, vaya a Nueva York. Tiene ahí la tumba entera. Dice, ¿cómo tengo la tumba? Es una réplica. Es una réplica. No, no, no. Es la tumba. ¿Cómo puede ser la tumba acá? y porque se trajeron, se chorearon ladrillo por ladrillo y la reconstruyeron. En fin, bueno, hace un montón de años, en 1793, debe estar cumpliendo una fecha redonda, por lo tanto, 1793, 1893, 100, 1993, 200, 220. 220, 2 gamba 20. 220, enchúfese al Louvre, entonces, que es lo que estamos recordando en este instante, pero vamos rápidamente a mucho más acá en el tiempo y en la geografía. ¿Quién cumple años? Cumpliría años uno de los más grandes escritores de este lado del charco, uno de los más prolíficos por otra parte, porque ha escrito multitud de obras literarias, que fue miembro activo del Partido Comunista, que fue legislador, que la ley de libertad de cultos de su país de origen es obra de este muchacho en su faz legislativa, y que ha hecho popular a su país a través del cine en el mundo. Sí, y una literatura también de corte muy popular, no un tipo muy popular de... y muy identitaria. Sí, o sea, claro. Uno lee a Jorge Amado, que de él estamos hablando. Jorge Amado. E inevitablemente amanece en Brasil. Uno haga la temperatura que haga, lee una novela de Amado y se pone. Y empieza a tener calor. Pone la malla y anda en pata. Empieza a ver mosquitos. Jorge Amado nacía un 10 de agosto, como hoy, pero de 1912. Así que estaría cumpliendo 101. Ahí sí estuve, en la casa de Jorge Amado. ¿Estuvo en la casa de Jorge Amado? En Bahía, Salvador Bahía. Mire, sí. Un museo. ¿Y qué está bueno? ¿Está bueno? ¿Hay algo interesante? Estamos de museo. Sí. Nada, como suelen ser las casas donde se guardan algunos recuerdos y se vende algún merchandising sobre. Pero tiene atractivo pasar. Es por una ahí? Es una casa típica ahí en Salvador, de esa arquitectura portuguesa con esas ventanas guillotinas, ya que estábamos hablando de la guillotina y demás. Uno yendo al Pelourinho, al barrio, a la ciudad vieja de Salvador, es uno de los lugares donde no puede dejar de ir. Así como el turista que viene acá no deja de ir a Caminito, bueno, claro. Uno va ahí. En este caso, interesante ver quien ha leído alguna de sus novelas, o aunque sea accedido a su obra a través de Doña Flor y sus dos maridos, que ahí estamos escuchando ¿O qué será que será de Chico Buarque? El tema inmortalizado por esa película. Uh-huh. Por lo menos va a tener la curiosidad de ir a verlo y está bien. Pero hay que leerlo, hay que leerlo formado, porque realmente es delicioso su modo de escritura, desde Capitanes de la Arena, pasando por Gabriela Clavo y Canela, Doña Flor y sus dos maridos, lo que bueno, tenga hubo, a mano, hubo alguna, Manotelo. Hubo algunas adaptaciones en la televisión brasilera de transformada en telenovela, una novela, Tieta do Agreste. Tieta do Agreste. Fue, claro, bueno, fue una telenovela que duró como un año, con eso a las 9 de la noche. Eso que se para el país para verlo, digamos. Así que, y ha descrito en buena parte de su obra, describió lo que se llaman los coroneles, digamos, los oligarcas, claro, del nordeste, es que brasileño. La literatura de Amado, fuertemente sesgada por su manera de pensar, esto era un adherente ferviente del Partido Comunista, tiene cierta tendencia al, podríamos decir, maniqueísmo, si nos ponemos muy, muy preciosistas, donde los malos son muy malos y ricos, y los pobres son muy buenos y copados, y pobres y muy, sí, pobres, pero... y la pasan muy mal. Pero la diferencia con otras literaturas al respecto es que todos los pobres que están, están contentos, no de ser explotados, pero hay un rebusque para ser felices. Sí, sí. Y me parece que hay un rescate muy fuerte de la negritud de, sí, claro, del nordeste. Por eso no es extraño que siendo diputado haya hecho una ley de libertad de culto, dado que si hay un lugar donde vale todo en términos de religión, esa es Bahía. Así que un recuerdo grande para uno de los mejores escritores de América toda. Estamos hablando de Jorge Amado. Don Jorge Amado. Que nacía un día como hoy en 1912. Y vamos a hacer un pequeño cambio en la música. Cámbiame la música. ¿Le suena? Un clásico de clásicos. The old rock demasiado joven para el rock, demasiado viejo para el rock and roll. Un término que podría incluirnos a nosotros mismos incluso. Y demasiado viejo para morir. Demasiado joven para morir. A ver, demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir, vamos a decirlo correctamente. Así se llama este tema, uno de los clásicos. Compuesto e interpretado por el cantante quien está contándonos la historia, que es don Ian Anderson, que nacía también un día como hoy, pero algunos años después de Jorge Amado, en 1947. O sea que está cumpliendo 66 para Ian Anderson, el flautista, el tipo que se dedicaba a hacer rock con flauta, que era toda una rareza allá en los 70, cuando sí, su banda Jethro Tull hizo las delicias de algunos que lograban acceder a esa clase de música. Sí, ¿no? Dentro de un estilo medio inclasificable, podríamos, en lo que por entonces llamaba el rock sinfónico, o ahí en los costados, ¿no? Con algunos arreglos de música más bien clásica y demás, pero bueno, no por ahí la banda más popular de los 70, pero sí con fanáticos. Sí, claro. Pero eso eran esas bandas de culto. De culto, eso. Vamos a recordar nuevamente, lo hemos dicho muchas veces en este programa, porque somos muy viejos todos nosotros, que en esta época uno, para escuchar esta música, mayormente para conocer que existía, debía tener o hermanos mayores o amigos con esos berretines. Entonces uno se juntaba en la casa de esos amigos y escuchaba, y mira lo que me compré, te ponía un vinilo y decía, bueno, Sgt. Pepper. Esta música no se escuchaba en la radio. No, absolutamente. De ninguna manera. De ningún modo. Había un programa, sin embargo, de Radio Universidad de La Plata, que se llamaba Concierto de Música Pop y se dedicaba a difundir, no me acuerdo quién sería, capaz que alguno. ¿Estamos hablando de los 70? 70, yo le estoy diciendo finales de los 70. Y de repente se pasaba toda una hora de Jethro Tull o de tipo de grupos que no aparecían normalmente. Esos programas debían también ser extremadamente de culto. Se llamaba Concierto de Música Pop. Probablemente algún oyente que peine canas y le haya gustado el rock de ahí de La Plata, sobre todo, nos recuerde quién era el conductor y todo, pero creo que es una audición que duró mucho tiempo. Hablando de conductor, Ian Anderson, que es quien está cumpliendo años en el día de hoy, el líder de Jethro Tull, tiene 3 granjas de salmón, algunas en Chile, como rebusque económico, y nunca, jamás, sacó el carnet de conductor de autos. El tipo no maneja. Bueno, una rareza del escocés. Ian Scott Anderson, Jethro Tull, un poquito de buena música para el comienzo de Nosotros y los Medios. Tenemos una más. Una más, cambiame la música. Esto claramente no es Jethro Tull. No. Me animaría a decir que tampoco es Chico Buarque de Holanda. Y me animaría a decir que tampoco puede ser Madonna ni nada vinculado al Louvre. Estamos hablando, los fanáticos ya lo habrán reconocido, porque esta banda tiene, sobre todo esta banda nacida en principios de los 80, tiene fuertes seguidores. Los que nacieron allá por los 80 han sido parte de sus fans rabiosos. Su líder, un joven rubiecito y de pañuelo. Bienvenidos a la jungla, dice Axl Rose, que es el líder de esta banda llamada Guns N' Roses. Este tema está incluido en el primer disco de la banda. Si me apuran, me voy a acordar cómo se llamaba. Yo no sabía cómo pronunciarlo. Appetite for Destruction. Apetito para la destrucción, o algo por el estilo. Appetite for Destruction, el primer disco de los Guns N' Roses. ¿Por qué Guns N' Roses? Preguntaría usted acerca del nombre de la banda. Porque sus miembros formaban parte de una banda que se llamaba Guns y otra que hacía referencia a Rose, que era donde estaba Axl Rose. De esa manera juntaron a los Guns y los Roses y hicieron los Guns N' Roses. Muy bien, muy bien. cierre es porque la Wikipedia insiste en describirlo como una banda de hard rock. Era una cosa bastante más apopada, digamos. Y bueno, pero ¿no? Wikipedia está bien que se lo puede corregir, ¿no? Cada uno. A mí lo que más me gusta de estos muchachos es su versión del tema de Paul McCartney. De Vivir y Dejar Morir, de la película. Ah, sí. Tiene una versión. Bueno, una versión tan fuerte como la de Paul McCartney, lo cual no está mal. Yo estoy tentado de decirlo de melodía, pero bueno. No. Me gusta cuando callan. Pero. No, vamos a respetar, sobre todo el gusto de toda una generación que no tuvo la suerte de escuchar a Led Zeppelin y demás, entonces debió conformarse con estas cosas. Pero que algo de eso también, sé que estaría bueno que alguien que supiera bien se ocupara de estos temas, porque los Guns N' Roses son a la música rock in English, algo así como la versión de Garabat al rock nacional argentino. Mire qué analogía. Dos bandas cuyos méritos son por lo menos dudosos, pero que ante la ausencia de otra cosa y ante el desconocimiento de lo que se había hecho antes, concitaron una popularidad importante. Está bien. En fin, los Guns N' Roses publicaban su primer disco, Appetite for Destruction, en un día como hoy, 10 de agosto de 1987. Sí, nos queda fuera una efeméride que se inicia hoy. ¿Una efeméride que se inicia por primera hoy? Vez. Se, hoy sí. Se conmemora por primera vez el día del periodista, algo así como el día del periodista de exteriores. El movilero. Sí, más conocido como movilero de radio y televisión. Por una ley que se sancionó el año pasado y recordando en homenaje a la muerte a un movilero, Gustavo Valenza, según nos enteramos. Digo, independientemente de los motivos y demás, vaya el saludo para todos los movileros. Los movileros que suelen ser en los medios lo que se llama la tropa, ¿no? Son laburantes anónimos. Algunos que se nos vienen a la mente han hecho de todo para ser más, para trascender y para ser muy conocidos. Algunos lo han logrado. Algunos lo han logrado. Andy Kumesov, póngale. Sí, pero yo recordaba, por ejemplo, una cordobesa que solía hinchar las guindas, no sé si sigue estando en Radio Mitre. Ajá. Que se metía. Bueno, hay de todo, pero ahí hay una mayoría de compañeros trabajadores de prensa que... Rosario Lufrano solía hacer móviles, bueno, en principio. ¿Usted sabe quién fue una gran movilera de Radio Rivadavia en la época de oro de Rapidísimo? Claudia Cardinale. No. ¿No? Ay, caramba. Quien después tuvo un estrellato televisivo con los talk shows, Lía Salgado. Lía Salgado era movilera de Héctor Larrea y la verdad que lo hacía muy bien, laburaba de periodista, después derivó hacia otras cosas. Bueno, recordamos entonces, mandamos un feliz cumpleaños a los de Radio Provincia y a todos los todas las radios y canales. Y le mandamos un feliz cumpleaños a Javier Zanetti, que está cumpliendo años en el día de hoy, y a Luciana Aymar también. Bueno, usted mándese la Zanetti y yo se lo mando a No. Vamos a comenzar directamente con la materia concreta de este programa, que como todo el mundo sabe, estamos en una fuerte política veda. Sí. Así que no vamos a hacer referencia a cuestiones que tengan que ver o que puedan incitar al voto hacia un candidato o a otro. No. Y tampoco en desmedro hacia ningún candidato. No. Así que nos vamos en este mismo instante. Sí. Yo diría que ahora vamos a presentar al primero de nuestros compilados, tracks de sonidos y audios de esta semana. Usted dirá, ¿de qué van a hablar cuando, digamos, si no pueden hacer ninguna referencia a la realidad política? Bueno, este programa no habla de política, usted habla sabe de que, medios. Usted sabe que yo escribí un tuit promocionando los dos tracks que vamos a hacer, iba a poner los dos robos de la semana. Y sabiendo que iba a haber algún vivillo que iba a decir faltó el de Boca, entonces dije no, robo no. Porque eso no fue robo, fue error humano. Fue un regalo, digamos. Un error. En el fútbol convivimos con el error. Entonces preferí llamarlo operaciones políticas. ¿A qué me refería? A ver. ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué pasó en la semana? En la semana pasó, por ejemplo,

Howard Johnson, mayorazgo Paraná Hotel y Casino. Disfrute de la mejor vista al río desde todas sus habitaciones. Relax y confort en el 5 estrellas del litoral. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia. Un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM 1270. La radio pública de todos los bonaerenses. Este domingo, desde las 8 de la mañana, Radio Provincia de Buenos Aires te lleva toda la información de las elecciones primarias 2013. Vos ya elegiste. A las primarias 2013 las escuchás en Radio Provincia de Buenos Aires. Información en primera vuelta. De Zárate a General Viamonte. De La Matanza a General Pueyrredón. Qué bien se siente el aire de provincia. Fin del espacio publicitario. Sí, buen día para nosotros y los medios. Bueno, voy a ser original en época preelectoral. ¿Vieron esas muletitas que se repiten siempre? Por lo que tengo entendido, se lo atribuye a un periodista. Fue título de un diario. En 1916, cuando se empezó a aplicar la ley Sáenz Peña, empezaron a votar todos. Ese lema que dice, sepa el pueblo votar, que se repite permanentemente para cada elección. Claro, hasta 1916 votaron unos pocos, ese era el problema, ¿no? Por eso tenían dudas si la gente iba a saber votar y por las dudas se le ocurrió decir sepa el pueblo votar. Bueno, espero que sepan en serio votar, le hablo al pueblo. Espero que sepa votar en serio, que no voten de mentira. Porque algunos tienen una cara de los candidatos que son una mentira, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo grande, Fernando del Capitán. Sepa el pueblo votar, es cierto, es una frase ya remanida la que citaba Fernando. Gracias, Fernando, por recordarnos eso. Yo tengo para mí que el pueblo votar sabe siempre. Lo que pasa es que a veces, sobre todo en la legislativa, como que dice, bueno, esta no es tan importante, vamos a votar a mi tía que se pone contenta si la voto. Y después pasan cosas horribles, digamos. No, y el propio tema de esta no es solo una elección distinta porque es solo legislativa, las que se llaman de medio término, sino que además es una PASO legislativa, que es la primera que tenemos. Hemos debutado con la PASO en las últimas elecciones presidenciales. Entonces, ahí hay distintos factores que van a terminar influyendo. Hay una tendencia en tantos en los encuestadores como en la mayoría de los medios a trasladar mecánicamente o linealmente el voto de mañana al voto de octubre y demás. Sí, cosa que no es exacta. Cuando perfectamente alguien podría decir, yo soy del partido A, pero me interesa intervenir al partido A, lo voy a votar en octubre, qué sé yo, a mí, porque entre otras cosas no tiene una lista única. Me interesa intervenir en el frente B porque ahí hay cuatro candidatos y o porque me gusta más uno o porque quiero hacer daño o por lo que sea, voy a intervenir ahí. Eso podría pasar perfectamente. Como también igual yo creo que no pasa mucho eso, ¿eh? No, digo, está dentro del terreno de las posibilidades formales. Después cada uno decide y demás. Lo mismo con el tema de, hay toda una movida periodística que vamos a ver si se reflejan los resultados mañana a la noche, que hablan dentro de una de las internas, la Ciudad de Buenos Aires, que es la interna más importante, porque hay cuatro listas, que habría un gran corte de boleta entre uno de los candidatos que participa de esa interna y un candidato de otro partido que está fuera. Al punto tal de alterar los resultados entre senadores y diputados. Y demás. Bueno, habrá que ver si eso que aparentemente detectaron los encuestadores después se verifica en el cuarto puro. Sí, yo digo que es difícil que ocurra mucho eso, porque en general el pueblo argentino, digo la mayoría, cuando va al cuarto oscuro se lo toma en serio. Y dice, bueno, acá estoy votando. Y entonces no vota, dice, bueno, a ver, vamos a ponerme a hacer esta mezcla a ver qué sale. En general hay una conciencia de cuál va a ser mi destino. Pero eso se verificará en el día de mañana, sin duda. Le hago seña porque acá tengo, me llega un comentario por Facebook extraordinario. Vio que yo le hablé de un programa con cierto música pop. Bueno, acá César Poffer, nuestro operador allá en La Plata, que sabe todo, me manda a decir que el programa empezó en el año 73 en Radio Universidad, que lo conducía Roberto Parreño y el operador, ¿quién era? César Poffer, ¡ah, vamos! Todo tiene que ver con todo. Ahí está César, que no me deja mentir. Que yo lo escuchaba desde Capital, con la, imagínense, la M de Radio Universidad de Buenos Aires, en aquellos años... De La Plata, escuchándolo en un rudimentaria radio AM. Yo medio me imaginaba los temas de Pink Floyd, de Rush o de Jethro Tull y demás, pero era uno de los pocos lugares donde uno podía escuchar música y planteada en términos de difusión cultural, por llamarlo de alguna manera. No estaba vinculado como hoy, que 9 de cada 10 temas que se pasan está vinculado a algún acuerdo con la discográfica. Sí, sí, una suerte de... lo que se llama la payola. De negocio, de kiosco, claro, organizado. Que... Tiene más de... En general hoy la difusión musical, en general no acuso a nadie, tiene más de espacio publicitario que de programación artística. Lo cual no está ni mal ni bien, salvo que los conductores suelen defraudar a su audiencia haciéndoles creer que es lo que ellos quieren pasar y no lo que le manda la productora y que les garpa para ellos. Una defraudación, un delito, cuando decimos defraudaciones, delitos, pensamos también en robos. Robos como el que le hicieron a Capusotto, pero un poquitito más escandaloso. Sí, sobre todo cuando el que te roba uniformado, a la luz del día, con su auto y con una serie de... Saludando a la cámara incluso. Saludando a la cámara, faltó mandar un saludo para todos los que me conocen y saludo a la guardia de seguridad, a la sazón sus camaradas de fuerza. Y usted que está del otro lado estará diciendo, ¿de qué están hablando esta gente? ¿Se volvieron locos? Sí, nos volvimos locos, pero ya hace mucho tiempo de eso. Pero ¿de qué estamos hablando? Lo puede verificar en este mismísimo instante. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Bien. Más allá de que Malena, yo insisto, Malena te subtitula. Lo que dijo ella fue esto, no fue un tema de inseguridad. ¿Sentís, olfateás? Alberto Fernández también lo dijo hace un ratito, Sergio. ¿Sientes cierto tufillo político a todo esto? ¿Vos no? Cuidado con los ladrones, mamá. Cuidado con los piratas. Cuidado con los ladrones que van vistiendo saco y corbata. A ver, yo como a quien hoy tiene la responsabilidad de llevar adelante el trabajo en la Secretaría de Seguridad, que es Sergio Berni, y honestamente ni se me cruza por la cabeza pensar en una cosa de esa índole, honestamente te lo digo. Creo que más allá de las diferencias políticas no lo considero un tipo malintencionado, ¿está claro? Perfecto. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández dijo, esto me hace acordar al carpetazo contra de Narváez y las drogas. Honestamente, me parece que en ese sentido no hubo ninguna situación que se pueda plasmar. Uh-huh. Ahora, si alguno piensa que por este tipo de cosas uno puede sentir temor o miedo, en mi caso, olvídate, tengo el coraje de enfrentar situaciones como estas y más adversas. ¿Vos? ¿Vos tenés alguna relación con este Díaz Borgoño? Efecto Díaz Borgoño. Un momento trabajó en el barrio, en ese momento teníamos la relación que vos podés tener con un tipo que está en la entrada, hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, pero después hace mucho tiempo que había dejado de estar, así que no lo vimos, digamos, hace mucho que no lo vemos. No lo ve ni nada. Él tiene, ¿sabés si él tiene un negocio allí en Tigre? Sí, claro, lo conté en la conferencia de prensa. Ah, bien, no lo había escuchado todo el tiempo. A menos de 50 metros de la municipalidad. Cuidado con los ladrones, mamá, no hay nada que los conforme. Cuidado con los ladrones que van a veces con uniforme. Pero perdón, ahora ve, con infinita paciencia escuché todo lo que dijo el senador. Pero, ¿sí? Infinita, no, son 3 minutos. Es, y eso es infinito, madre una vida, de Dios. Una vida, bueno. Pero entonces, si es un tipo que entra tan familiarmente a la casa, ¿por qué tiene que forzar las cerraduras y las puertas cuando incluso si la novia es la señora que trabaja en la casa? Si vamos ¿por, a qué, extremo, ¿por qué tiene tanto problema si para entrar? Si vamos a ese extremo, Magdalena, que usted me quiere llevar, no, si es yo alguien le estoy preguntando. Que entra, si es alguien que entra con tanta asiduidad de varias veces a la semana a la casa, no sabe que hay cámaras de video que promociona el intendente y que está lleno de todos lados y se muestra ante todas las cámaras y entra con su coche particular y sale con su coche particular. Si vas a mirar TV, cuidado con los ladrones, cuidado con el que sale a vender sonrisa, dicha y buzones. Felipe, déjame preguntarte sobre el tema del día. ¿Vos pensás como Malena Galmarini dijo textualmente y como insinuó Massa que no se trató de un hecho de inseguridad? Yo tengo entendido que Massa no coincidió con su mujer en el sentido que dijo que se trataba de un hecho de inseguridad y que Malena dijo que ella no estaba tan segura. Entonces, sí. Marcela, le hablo a la madre de Malena, a la abuela de, obviamente, los hijos de Malena y de Sergio. Viviste vos también todo esto. ¿Qué pensás de lo que pasó? Yo obviamente pienso que lo que dice Sergio es que es lo correcto, que hay que dejar actuar a la justicia. A mí me asombra que justamente Berbisky sea quien da publicidad a esto, por un lado, ¿no? Por otro lado, me parece que hay un hecho de gravedad institucional que no se menciona, que es que sea cual sea la razón, o sea, si este personaje, el prefecto, entró por un delito común, digamos, o porque tenía otras intenciones, sigue siendo igual de grave. ¿Sentís cierto tufillo político, Marcela? No lo sé, lo tendrá que determinar la justicia. A mí me asombra que justamente Berbisky sea quien da publicidad a esto. Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, hizo declaraciones respecto de lo que sería una relación entre su empleada doméstica y Alcides Gorgonio Díaz, que es el prefecto detenido por este hecho. Están hablando de María Esther Martínez, que es una señora que me cuidaba a mí desde que yo era chiquita. Se cuidaba a mis hijos, es la empleada doméstica de mi casa. ¿Y tiene que ver con el señor, no? Que ella, digamos, tiene la relación que tiene de entrar todos los días por la puerta. En el momento en que sucede esto, Sergio le pidió a Mari, con todo el dolor del alma, que por favor durante un tiempo no viniera porque nosotros queríamos esclarecer qué había pasado. Esta señora María Esther, que a vos te cuida de chiquita, está relacionada con Díaz Borgoño, ¿es la mujer? No, no es la mujer. Sí, a ver, será amiga, no lo sé. En el momento en que sucede esto, Sergio le pidió a Mari, con todo el dolor del alma, que por favor durante un tiempo no viniera porque nosotros queríamos esclarecer qué había pasado. Excepto del 2007, le pidió a Aníbal Fernández que vaya a trabajar acá. Mandale un beso grande a Sergito Spolky y decirle que si no le gusta a Tigre que se mude porque vive ahí. No, pero yo soy Fernando Mato, le estoy haciendo una pregunta como periodista. Massa, yo soy Fernando Mato, te estoy haciendo una pregunta como periodista. ¿Por qué va de las preguntas de los periodistas? ¿Qué tiene que ver Sergio Spolky con él? Mandale un beso a Sergio y decirle. Mándeselo a usted, ¿por qué? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me respondió? Aníbal Fernández dijo que en 2007 usted le había pedido. Le estoy haciendo una pregunta. Que lo pruebe. ¿Es verdad o es mentira? Que lo pruebe, no, es mentira. Pero no hablo más del tema. ¿Qué son ladrones? ¿Qué son ladrones? ¿Qué son ladrones? ladrones. Escuchábamos entonces la crónica de un extraño robo ocurrido en las últimas semanas y que estalló después de una nota que, como bien afirmaban, había develado Horacio Berlinski. Todos vimos el video ese. ¿Qué es el tipo con silenciador en la pistola? Mostrándolo, como decía Aníbal Fernández, para la cámara, porque si quedan dudas, lo deja arriba de una mesa blanca, cosa de que todos podamos observar. Y aparte hay una parte muy, muy graciosa del video ese, en un momento en que el encapuchado, el famoso prefecto, se detiene y mira la cámara, no se ve su cara, pero se detiene y mira y observa que lo están filmando. Es muy raro todo. Sí, el propio intendente de Tigre aclaró que se trataba de eso que presentaron en la conferencia de prensa, lo que conocimos todos, un resumen muy estrecho de todo lo que tenían filmado, porque a tal punto que nunca fue tan eficiente no solo las cámaras sino la justicia, que a las 12 horas estaba detenido. Fueron a la casa y el tipo estaba con todo el bolsillo, todo lo que se había llevado lo tenía, mirá, en la casa. Mirá. El auto en el que se manejaba es el auto que tiene a su nombre. Es raro. Menos mal que esto no tiene ninguna clase de connotación política, porque sí, si no, no podríamos decirlo. Sí, como no tiene ninguna clase de connotación política la mamá de Malena ni la esposa de Sergio. No, ¿qué connotación política puede tener? Porque estamos la mamá de la suegra de un candidato y de la esposa, claro, de un candidato. Claro, es más, yo me las imagino en batón. Pero no, este aquí, que la mamá de Malena fue una diputada menemista de Siete Suelas, que tuvo cierta fama, aparte por haber acompañado todas las barbaridades del menemismo, porque pesaba menos de 50 kilos y tenía dificultades para marcar el presente con ese sistema electrónico de cuando los legisladores están en sus bancas. Y la hija de Marcela Dorrié, que de ella se trata, no es la suegra de Massa, sino que es Marcela Dorrié, esposa, tampoco por suerte a nadie se le ocurrió decir el suegro de Massa por el Pato Galmarini, otro connotado dirigente menemista y que acompañó todas las políticas en la década del 90. La hija de Marcela Dorrié es concejal y una fervorosa militante política en el partido de Tigre y demás, así que yo no sé si es falta de información de algunos periodistas o no sé qué es lo que quieren ocultar cuando dicen, te lo pregunto como madre, como abuela, que yo qué sé, una pavada eso. Yo quisiera saber a qué se refería Jorge Rial con lo de Malena te subtitula. ¿No será ciertas cosas que anda diciendo por los pasillos de los canales de televisión? Claro, supongo, ¿no? por ejemplo, cuando se cruza con un gobernador de una provincia cualquiera. En fin, señoras, señores. Nos hacen señas. Nos están comiendo los pelícanos. Yo creo que ya nos cortaron el aire desde de la presidencia de la nación, porque ya están hartos de nosotros. Y lo bien que hacen. Ahora el que faltó es Rani, parece. ¿Lalo? No, el verdadero Rani. Pero bueno, si nos hacen seña que no vayamos, nos iremos. Ahí va. Una última mención para el hijo de Pierri, el abogado defensor del acusado por la muerte de esta chiquita Ángeles. Mención de honor para el hijo de Pierri. Mención de honor y una enseñanza. Nunca vayas a una entrevista con tu hijo después de hablar, digamos. Que puede hablar, con lo cual voy a repensar seriamente la presencia de Malena en estos estudios. Martín Gómez en la operación técnica. Bueno, no me grite, hombre. Martín Gómez en la operación técnica. César Poffer allá en La Plata. Verónica Quiroga también en La Plata. Gustavo Bulla, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo. Todo el equipo de Nosotros y los Medios, más todos ustedes que estuvieron del otro lado. Volveremos, si los dioses nos son favorables, el sábado próximo a la 1 de la tarde para otro Nosotros y los Medios. Y ya sin veda. Sin veda. Así que no saben las cosas que vamos a decir.